mics. No digo lo que quieren hoy como los chicos del maíz. Ni la razón ni el país y ni mi cara en el Times. Soy el mito de incógnito como Optimus Prime. No soy un güey, soy desigual insinuándole al mic. Si soy un yo residual lo sigo jodiendo aquí. Sufre el flow Anunnaki de un tirón puto freak. Amenazante como al mercado países BRICS. Mi corazón hippie se agita como un skinhead. Odia a los que son como Jorge Bestringe porque fingen. Si lo que digo infringe y me la suda mi imagen, yo hago que me marginen. La sociedad me restringe, pero tengo el factor X, adictos al doble clic, que la chupáis por un like y vivís en la matrix. Salís en molde como pan de sándwich. En cuanto a mí, me matáis.